Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esto nosotra estúpida canción indie. Os dejábamos con Hola a todo el mundo, una banda madrileña, y su canción A Movement Between These Two. Esta canción pertenece a su primer álbum, que se llama, como el grupo, Hola a todo el mundo, y fue publicado en 2010. De un disco de 2010 a otro de ese mismo año, os voy a dejar con un grupo danés, se llaman Efterklang, y su canción Modern Drift. When the modern drift is all I have, you can pop my head aside. But the modern drift is all I have. My head inside. Como os decía, ahí sonaban el grupo danés Efterklang con su disco Magic Chairs de 2010. Ahora, si buceáis un poco por blogs y prensa en internet, podéis ver que tienen un nuevo álbum en 2012 llamado Pirámida, también muy interesante de escuchar, y espero poneros alguna canción pronto. Ahora seguimos con otro grupo que también ha sabido mezclar muy bien los ritmos folk y pop. Son Bombay Bicycle Club, son una banda muy joven de Londres, y os dejo con su primer disco, Flops. Bueno, seguimos en Londres y esta vez con un grupo, se llama Metronomy, y su canción The Look. Should. And all the things we took. Y de un grupo con sonidos claramente electrónicos a otro que en su último disco fue seducido por estos mismos sonidos, mucho más electrónicos. Quizá los conocíamos con sus anteriores discos, de venir de ritmos mucho más pop, mucho más rock. Y en este último disco, Cuando el destino nos alcance, han sabido plasmar estos nuevos sonidos más electrónicos y nos han enseñado que Lori Meyers también puede hacernos bailar en la pista. Os dejo con Ajá, han vuelto. Ahora ha llegado el momento de escuchar a una banda castellano-manchega. Ellos son The Sunday Drivers, una banda disuelta en 2009 con su último disco The End of the Maiden Trip. Y os traigo el primer single, fue My Plan. Fue una canción muy, muy radiada, sonó en muchos sitios y les trajo también muchos éxitos, aunque fuera el final de su carrera como grupo. Ahora cada componente está haciendo diferentes cosas, Jero Romero en solitario y algunos de sus componentes en el grupo mucho. Pero yo creo que son una de las bandas estandarte de la música independiente española. Os dejo con My Plan. My plan is not to love you. I've got better things to do. My plan is just to do you what you deserve to be done. Of new matters, is that true? What do I have to do to be like you? You can use the grammar. Is that the furthest you can go? I can use unpleasant, very nice words like you. What do I have to do to be like you? What do I have to do to be so cool? My plan is not to love you. I've got better things to do. My plan is just to do to love you. I've got better things to do you. My plan is not to love you. I've got better things to do you. My plan is not to love. I've got better things to do. Oh, Y resulta que el lunes fue día 19 de noviembre, y aunque estemos a viernes, creo que esta canción no podía faltar. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Yeah. Si ya los conocías, sabrás que los que sonaban eran Stan Steele y su canción ¿Por qué me llamas a estas horas?, de su disco Viva la Guerra, publicado en 2007. Seguimos en español y os voy a poner ahora un grupo gallego, se llaman Triángulo de Amor Bizarro. La verdad es que los estoy conociendo ahora unos meses o cosas así. Me parece una apuesta muy interesante, aunque a lo mejor alguno ya lo conocíais. Pero os voy a dejar con la canción De la monarquía a la criptocracia, de su disco Año Santo, publicado en 2011. Os dejaba con el shoegaze de Triángulo de Amor Bizarro y ahora pasamos a algo mucho más sentimental, mucho más íntimo. Viene el disco de Bon Iver y es su canción Hollow Sin. You're in the world. Christmas night, clutch the light, the hollow bright. Above my brother wrapped in tangled spines, we smoked a screen to make you what it was to be. Bueno, si sois seguidores de Bon Iver, probablemente conoceréis también a Saint Vincent. Es una cantante y multiinstrumentista americana que ha colaborado varias veces con él. En 2009 sacó su segundo disco y es con el que yo la empecé a escuchar. Ahora os traigo un tema de su último disco, Strange Mercy. Lo publicó en 2011 y la canción que os traigo es Cruel. Bodies, can't you see? Forgive the kids, for they don't know how to live. Run the alleys casually, we'll be right back. Y de las guitarras afiladas de Saint Vincent pasamos a un grupo que apuesta más por sonidos de viento, como las trompetas. Os voy a dejar con Beirut y su canción Nantes. Well, it's been a long time, now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a tenemos que hablar de un lugar donde todo el mundo es artista por naturaleza, ese lugar es Seattle. Hoy os traigo uno de ellos, él es David Bassan y su tema Hard to Be. Thank you. to be, hard to be a decent human being. Wait just a minute, you expect me to believe that all this misbehaving grew from one enchanted tree, and helpless to fight it, we should all be satisfied with this magical explanation for why the living die, and why it's hard to be, hard to be, hard to be a decent human being. Childbirth is painful, toil to grow our food, ignorance made us hungry, information made us no good, every burden misunderstood. I swung my tassel to the left side of my cap, knowing after graduation there would be no going back, and no congratulations from my faithful family, some of esa es la última canción. Os traigo un grupo americano, se llaman Dark Dark Dark, y quiero que oigáis, que escuchéis lo que son capaces de hacer, las atmósferas sonoras que son capaces de crear con su canción Daydreaming. Y bueno, me despido hasta la semana que viene. I would go. queer. Oh.